en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Grandes temas de conversación que te hacen pensar, grandes temas de conversación que te hacen reflexionar aquí en Radio Puente Alto. Dejamos con ustedes a Claudio Rojas. Bienvenido, Claudio, La Verdad, una alternativa. ¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo está Juan Carlos? Estoy un poco ronco, pero feliz acá. Lamentablemente, nuevamente ando medio complicado, pero seguimos igual nomás. Felices de estar acá, llenos de alegría y de energía, para estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa, La Verdad, una alternativa. Ahora, antes de entrar en materia, tenemos un audio. ¿El que tú enviaste? Claro, desde un informe resumen de Antimafia 2000 desde Uruguay. ¿Eso lo enviaste cuándo? Hoy día. No, no me ha llegado. Pero un poco, no me ha llegado. Si me lo enviáis, ponemos un audio. ¿No? ¿Qué más? Bueno, vamos a tratar de encontrar el audio. Antes de seguir con la temática que estábamos hablando, vamos a decir algunas cositas de lo que está pasando del TTP-11, que está en una semana crítica. Esta es la penúltima semana antes de que se vote. Estamos en una semana distrital, por lo tanto, usted, querido auditor, tiene la posibilidad de interpelar a su senador, que debe estar al servicio suyo, porque usted lo eligió, usted votó por él. En consecuencia, debiera usted exigirle un audio del 18 de julio, ¿será ese? Te lo mandé al WhatsApp, a ver si tú lo puedes sacar de ahí. Sí. Vamos con el audio del informe resumen de Antimafia 2000 Uruguay antes de comenzar la temática que vamos a tratar hoy día. Buenas noches, Claudio María Cecilia, oyentes chilenos desde la redacción de Antimafia 2000 Montevideo Uruguay. Hoy, 1 de agosto del 2019, ya van 2 años del crimen de Estado cometido en Argentina, en la zona de Chubut, de la provincia de Chubut, a 80 kilómetros de la ciudad de Esquel, en la ruta 40, en la Lof Cusamen, donde el 1 de agosto del año 2017 se produjo una represión por parte de la Gendarmería Nacional y se registró allí un episodio que ha conmocionado a la región y al mundo. Se registra el episodio de desaparición forzada, seguida de muerte, del joven artesano y tatuador Santiago Maldonado. La causa mapuche encontró, lamentablemente, un mártir. La causa mapuche significó la muerte de este joven. Y la causa mapuche sigue siendo un tema pendiente, una asignatura pendiente de quienes entendemos que la democracia es importante, que la libertad es importante. Porque hay otros que ejercen el autoritarismo desde el poder argentino, desde el poder chileno, porque Chile también vive la persecución de las comunidades mapuches, viven los mismos avasallamientos. Entonces los pueblos argentinos, el pueblo argentino y el pueblo chileno vive ese común denominador que es la persecución a los pueblos originarios. Una persecución que se ha hecho verdaderamente dramática en los últimos tiempos. En el gobierno chileno, durante el periodo de Bachelet, hubo persecuciones a las comunidades mapuches. En la administración Piñera también. En la administración Macri, esa persecución se agudizó y se tornó dramática y trágica. Hoy, ya van 2 años que tenemos que gritar a los cuatro vientos que a Santiago Maldonado se le debe justicia. El 25 de noviembre de 2017, o sea, a los pocos meses del episodio de Maldonado, se produjo otro episodio que costó la vida de un joven de 22 años, un mapuche, Rafael Nahuel. El gobierno argentino es responsable, es un crimen de Estado. Y un crimen de Estado no puede pasar inadvertido para nosotros, los periodistas que luchamos por la libertad, por los derechos humanos, por las libertades democráticas, las libertades civiles. La verdad, una alternativa es, evidentemente, también una, entra dentro de esta línea, y por eso hablamos en este programa, en este espacio para ustedes, amigos oyentes chilenos, hablamos de estos temas. Precisamente mientras ustedes están escuchando este resumen de Antimafia, ya se haya desarrollado en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, una multitudinaria movilización convocada precisamente en los últimos días por Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, a agrupaciones de derechos humanos, y obviamente deben estar participando también, deben haber ya participado los madres y familiares y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, todos estos episodios nos deben de llevar a la reflexión. Y un programa de esta naturaleza no puede permanecer indiferente a estos hechos. Y es por esa razón que nosotros convocamos a ustedes oyentes a informarse sobre Santiago Maldonado si no están enterados. Y si están enterados, desde su lugar de trabajo, desde su puesto ciudadano, desde su puesto de ciudadano del mundo, luchar por estas causas. El episodio más dramático, más allá de lo que significó para la comunidad mapuche, que un joven que no es de la comunidad mapuche propiamente haya sido desaparecido y haya sido muerto en una represión de la Gendarmería Nacional, es precisamente el significado político que tiene la lucha mapuche. Es una lucha política. Santiago Maldonado era un anarquista, un joven con ideas anarquistas, con grandes convicciones políticas, y fue por esa razón que se adhirió, se solidarizó, participó de una protesta pidiendo por la libertad del lonco Facundo Yanes Huala, que está preso en Chile hace ya un año, y eso le costó la vida. Entonces, es un ejemplo que debemos seguir, de que él, sin ser mapuche, se solidarizó con esta causa. Y nosotros, que no somos mapuches, tampoco nos solidarizamos con esta causa. Y si tenemos que perder la vida, seguramente la perderemos. Pero son estos acontecimientos los que nos fortalecen en nuestros valores democráticos y en nuestros valores. Por lo tanto, no queda más que finalizar este informe pidiéndoles a ustedes que reflexionen sobre los 2 años de impunidad absoluta frente a este crimen de Estado, el crimen de Estado de Santiago Maldonado, el crimen de Estado de Rafael Nahuel, asesinado en Bariloche el 25 de noviembre, y el crimen de Estado de los representantes de las comunidades mapuches que han fallecido en territorio chileno. Será entonces hasta el próximo informe de la semana que viene desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo. Les habló para ustedes Jorge Almendras. Bueno, ahí estábamos bien claro, un resumen de lo más relevante que está pasando en nuestra Latinoamérica, aparte de nuestro país, por supuesto. Bueno, decía antes del audio de Antimafia, estábamos hablando del TTP-11, que es muy importante porque estamos entrando a la última semana donde ya han dicho que se va a votar. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que estos personajes tomen conciencia de la gravedad de este tema. Ni ellos mismos saben, ignorantes, irresponsables, diría yo, lo digo con mucha autoridad, irresponsable, porque un tratado de 6.700 páginas no lo han conocido, ni en un 1%. Entonces, me parece de la mayor irresponsabilidad un tratado que han dicho constitucionalistas expertos que debió haberse hecho con quórum calificado, no con quórum simple, porque se trata de una ley orgánica constitucional, porque modifica la constitución. Lo han dicho doctores en derecho constitucionalista. Sin embargo, se aprobó en la Cámara de Diputados con quórum simple y ahora el Senado también, si se aprueba, se va a aprobar con quórum simple. Así nos aplastan y nos siguen aplastando. Entonces, queridos auditores, tenemos el poder de interpelar a nuestros senadores en la semana distrital y para exigirles que voten en contra del TTP por lo que significa para nuestro pueblo, para todos nosotros. Así que, por favor, háganlo porque nosotros estamos haciendo todo lo posible y lo imposible. Y bueno, esperamos, es difícil, pero esperamos que pueda ser rechazado. Es muy difícil, sí. Ahora, mi compañera María Cecilia en el programa no ha estado en las últimas semanas, no porque no pueda, ni quiera, sino porque realmente ella está justamente muy fuerte en esta lucha. Está también en la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos, que es la alternativa a la APEC 2019 que se hace en Chile en noviembre de este año. Va a venir el señor Trump y todos los payasos de Europa. Entonces, ¿para qué? Para acentuar este tema de seguir aplastando al pueblo. Y la COP25, que va a ser en diciembre, que es un tema relacionado con el cambio climático, que por supuesto se relaciona con el capitalismo. Ustedes saben que el capitalismo despiadado barre con los pueblos y barre con los ambientes. Entonces, está todo relacionado. Así que esa era la información que les quería dar. Y ella está también en el tema de la unidad social, luchando porque ya de esta manera ya hay que luchar con todo, porque realmente nos aplastan de una manera que ustedes ni se imaginan. No nos damos cuenta cómo nos están aplastando todavía. A ver una... ¿Ya? Muñeco de mi tío, tío Sam, jugamos a matar. Tío Sam, comienza el exterminio. Tío Sam, operación Irak. Suenan los pepinos en Bagdad. Inician la ofensiva militar. La sangre ha comenzado ya a brotar. Cuidado, no te vayas a picar. Sádico. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta para entrar en materia. ¿Y qué mejor que entrar hoy día con el sismo que tuvimos hoy día? Vamos a entrar en materia. Un sismo de mediana intensidad afectó a la zona central de Chile. El epicentro estuvo en... el sismo fue de intensidad 6,5 en el cercano al Tabo, aquí en la costa. Ahora, ustedes me pueden decir, claro, Chile es un país sísmico, estamos totalmente de acuerdo. Eso no se puede discutir, pero sí yo les invito a que vean las estadísticas. Estuvimos aquí en nuestro país, en la cuarta región, muchos sismos de mediana intensidad. Vamos a volver al tema de los sismos más adelante cuando desarrollando la temática, pero por favor vean las estadísticas de sísmicas a nivel mundial, especialmente en países que no son sísmicos y que sin embargo hoy día están teniendo sismos de mediana intensidad. No estamos hablando de sismos de mucha intensidad. Ahora está habiendo muchos sismos y nosotros tenemos que prepararnos porque vienen sismos fuertes para nuestro país. Pronto, no puedo decir cuándo porque no lo sé, sería muy irresponsable, pero sí sé y tengo la certeza absoluta de que vienen muy pronto y en los próximos años muchísimo más intensos, eso se los puedo asegurar. Ahora, ¿por qué? Ya lo vamos a dilucidar más adelante con la temática que estábamos hablando la semana pasada. También el tema volcánico. Vean ustedes, por favor, ustedes, muy fácil meterse erupciones volcánicas, van a ver que están eruptando volcanes en todos lados. Aquí en Chile, muy poco, porque va a estar relacionado con el tema sísmico, y todavía aquí el tema sísmico no ha venido fuerte, ya va a venir fuerte. No se extrañen cuando el mar se salga, no se extrañen que vamos a ver eso con mucha frecuencia, esas cosas vienen. Esas son señales de lo que viene, y que está relacionado con lo que hablamos como causa del tema de la frecuencia de los asteroides. Fíjese que desde la semana pasada hablamos de los asteroides y en lo que va corrido de esta semana ya han pasado dos asteroides que no fueron detectados. Qué curioso, ¿cuándo había pasado eso? No pasó nada con ellos, pero pasó uno a 40.000 kilómetros de la Tierra, es poca distancia, muy poca. 10.000 kilómetros más y se transforma en muy peligroso porque puede entrar en la atmósfera y ahí puede cambiar de rumbo. Y entonces estamos viviendo cosas muy, muy fuertes, señales muy fuertes. Entonces, como causa de esos sismos, como causa de esos volcanes, vamos a ir a lo que estábamos empezando a hablar la semana pasada. Se trata de el sistema Némesis que trae el planeta X, trae Nibiru. Nibiru que para los babilonios, porque está registrado en los escritos sumerios, que es la civilización más antigua de las que son aceptadas por la ciencia del hombre, digamos. No es la civilización más antigua que hay, porque han habido registros de civilizaciones de 1 millón de años. Aquí se han descubierto, sin embargo la historia oficial no las acepta y habla de los sumerios que tienen 4.500 años atrás. Ellos hablaban y describían, hay escritos sumerios en la roca que describen y que un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Nibiru significa un lugar de cruza o lugar de transición, lugar de cambio. El astrónomo ruso, doctor Diomin Damir Zakharovich, dice que Nibiru llegará a fines del 2020, pero eso es relativo. No va a chocar, les vuelvo a repetir, nadie dice que va a chocar, pero va a pasar a 14 millones de kilómetros. Claro, 14 millones de kilómetros es 30 veces la distancia a la Luna. Usted dirá, pero es lejos. Efectivamente es lejos, pero es de tal masa que va a producir una cantidad de trastornos. Y es un planeta cometa, como decía el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada. Busquen por favor videos de Carlos Muñoz Ferrada en la red. Hay muchos videos y él habla de este planeta cometa que tiene tres velocidades y que él hablaba de que iba a producir y que la evidencia que iba a producir, o que la mayor evidencia de que este planeta cometa estaba pasando y estaba cerca, era la sismicidad en tres puntos bien claros, y que son justamente donde están la sismicidad hoy día, en la costa desde Valparaíso hasta Arequipa, en la costa del Pacífico, que hemos tenido muchos sismos, de verdad que muchos, después en una zona de Europa, en Siberia, en Europa, digamos, oriental, y también en Sumatra y Borneo, en las islas Sumatra, Indonesia, todo ese sector. Y si ustedes miran los últimos sismos, hay una página donde salen los últimos sismos y uno puede pedir estadísticas de los sismos. Es una página en inglés, pero es muy clara. Salen muchos sismos en esa página, digamos, y en esa zona que hablaba el astrónomo Muñoz Ferrada. Para nuestros auditores que no saben quién es Carlos Muñoz Ferrada, él falleció el año 2003, pero hizo grandes predicciones. Por ejemplo, estaba mucho relacionado con terremotos. Por ejemplo, predijo los terremotos de 1960, el de 1939 en Chillán, con precisión absoluta, incluso con 2 horas de diferencia, así de preciso era. El terremoto de 1985, para las personas que no lo saben. Y gracias a esas predicciones, él se hizo, siendo astrónomo, se hizo conocido a nivel mundial. Es mucho más conocido afuera que en Chile. Cuando ustedes vean en YouTube la cantidad de videos que hay de él, se van a sorprender. Entonces, era una autoridad del tema, no es una persona cualquiera, y un hombre serio. Entonces, este doctor Zakharovich dice que sale de vez en cuando para advertir al mundo de Nibiru porque la gente le tiene miedo. El conocimiento del doctor Zakharovich sobre el sistema Nibiru es tan completo que muchos gobiernos han considerado que su mente es un arma peligrosa, capaz de sembrar el caos con unas pocas palabras. Antes de continuar, les quiero comentar algo que se me pasó cuando estaba hablando de los sismos, que es muy importante. Hay una estadística que nosotros hemos pesquisado, y que si ustedes la miran con detención, todos los grandes terremotos que han habido, al menos aquí en Chile, todos han sido un día domingo o bien un día de semana a una hora donde todo el mundo está en casa. El del 39, día domingo, el del 60, que es el terremoto más grande registrado en el mundo, el de Valdivia, también un día domingo, y así el del 85, el del 65, un día domingo, el del 85, también fue un día domingo, el del 1971, fue un jueves a las 11 de la noche, donde se supone que está todo el mundo en casa, o la mayoría, inmensa mayoría. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? ¿Que tenemos mucha suerte? Pregúntense, queridos auditores, ¿no será que alguien nos protege? Queridos auditores, sepan ustedes que los seres de luz, los extraterrestres, tienen la capacidad de contener la energía de los temblores y soltarla en un momento determinado para que produzcan el menor daño posible. Esa energía tiene que liberarse porque nosotros, con nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas acciones, generamos esa energía. Y la Tierra tiene que liberarla de alguna manera. Y la libera a través de un terremoto. La contaminamos a la Tierra con tanta odiosidad, con tantos malos pensamientos, con tantas malas palabras. Usted que sale a la calle y ve todo como es el ambiente en la calle, esa energía que usted ve, esa contaminación psíquica que hay, sobre todo en las grandes ciudades, es la que contamina al planeta desde ese punto de vista. Y esa energía psíquica contaminante, la tierra la tiene que liberar. La provocamos nosotros, entonces la tierra la escupe, no la quiere, la expulsa, porque la tierra se purga, se limpia, se purifica. Adelante, queridos auditores. Muchas gracias. Marisol Pizarro, que está en Pudahuel, escuchándote atentamente. Oye, interesante el programa, dice Juan Carlos, no lo había escuchado anteriormente. Lo que el señor plantea es que finalmente hay seres que nos protegen. ¿Y por qué protegerían una raza tan primitiva como la nuestra, que se daña unos con otros? Pregunta. La segunda pregunta. Carolina Carvajal, desde Bajos de Mena. Todo lo que estamos viendo en la actualidad, lo que ha pasado con la pícola Italia, con la falta de respeto hacia el ser humano, ¿qué nos hace pensar, don Claudio? ¿Iremos a evolucionar alguna vez, tal como usted plantea? ¿O siempre seguiremos viviendo un sistema marcado por la ambición, el consumismo, y donde el otro no importa? Bueno, vamos con la primera pregunta. Decía que... ¿cómo se llama la auditora que hizo la pregunta? La Marisol. Primera. Marisol, me gusta individualizarla, porque la pregunta de Marisol decía, concretamente, me mareé un poco con la segunda. Ah, y la primera pregunta tiene que ver el tema de los seres de luz. Ah, claro. Bueno, los seres de luz existen, señora Marisol, señorita Marisol, no sé si da lo mismo. Existen, por supuesto, y lo hacen y nos protegen por amor. A pesar de que nosotros somos niños espirituales, y nos equivocamos a cada rato, cometemos errores, ellos nos dejan ser porque respetan nuestro libre albedrío para matarnos si queremos entre nosotros, aunque parezca una aberración, para traficar órganos de los niños, violar niños, para todas esas cosas nos dejan libres porque es la ley del cosmos y la ley de la evolución. Solamente con las libres elecciones, cuando nosotros tomemos el camino correcto en forma no por obediencia, sino por convencimiento, por convicción, por conciencia, ahí vamos a evolucionar y ahí estoy amarrando un poco con la segunda pregunta. Lamentablemente, cuando nos equivocamos, el cosmos, la inteligencia divina nos tiene que resetear. Lamentablemente es así. Entonces lo que viene ahora con este paso del planeta Nibiru y el sistema Némesis es una purificación, y esta purificación no es que sea una cosa como un castigo divino, es un proceso natural de evolución. Usted, no sé si alguno de ustedes es de Puente Alto, pero si ha ido al Cajón del Maipo tiene que haber visto muchas veces que los cerros están en la evidencia de que el agua llegó hasta allá arriba. Yo personalmente comprado ¿cómo se llaman? Se me fue. Como conchas, pero... Fósiles marinos. Esos están en los cerros. Entonces, es una evidencia científica de que alguna vez esos cerros estuvieron bajo el agua. Entonces, científicamente, estos procesos han ocurrido muchas veces a lo largo de los milenios, a lo largo de millones de años, como parte del proceso evolutivo, tanto del planeta como de las civilizaciones que alberga el planeta. Entonces nosotros, si no somos capaces de evolucionar al ritmo que evoluciona el planeta, porque lo contaminamos y todo, tenemos que ser descartados. Tenemos que ir a un planeta menos evolucionado como almas y solamente quedarán los que estén preparados para ello, los que piensen en los demás, no piensen en las cosas materiales, solamente que tengan un justo equilibrio, que el materialismo sea lo justo y necesario para el sustento y no para vivir de eso, ambicionando eso y solamente eso, llegando al extremo de cometer aberraciones como cometen los poderosos. Entonces, podemos evolucionar efectivamente con las buenas elecciones que hagamos. Ahora, si como humanidad no fuimos capaces de dar el salto todos juntos, bueno, hay un proceso de selección. En cada salto evolutivo, que se llama, tiene que haber un proceso de selección. Algunos pasan y otros quedan repitiendo. Es así, es igual que en el colegio. Entonces la vida es un verdadero colegio. Nosotros a veces podemos pensar que hay gente que vive sin ningún problema y otra gente que vive para sufrir, y esa aparente injusticia no es tal, porque la vida es un colegio. Les vuelvo a repetir, los alumnos de kinder viven una vida fácil, estoy hablando de infancia espiritual, hacen solamente palotes, entonces viven una vida fácil. Ellos van a Valle Nevado, están preocupados de otras cosas, van preocupados de ir a Europa, están preocupados de ir a las carreras de autos de Europa, etcétera, viven otro mundo. Las personas que están más adelantadas, están en enseñanza media, tienen que estudiar otro tipo de materias, tienen que estudiar a lo mejor límite, derivada, no sé, pero no es lo mismo estudiar en kinder, estar en kinder que estar en enseñanza media. Y usted no puede decir que el colegio es injusto, ¿no? Entonces, esto es así. Ya hablamos del proceso de la, digamos, de la composición del hombre. Ya hablamos de la reencarnación en otros programas. Hablamos de la muerte en otros programas. Entonces, todo eso se habló justamente para tocar y para entender estas temáticas que estamos tratando hoy día. Porque si no las hubiéramos tratado, es difícil entenderlas. Entonces, nosotros tenemos que siempre vernos como almas, no como cuerpos. El cuerpo es desechable. Pero nosotros no terminamos con la muerte. Eso es lo que nos han querido inculcar las macabras iglesias que están en manos siempre del mal. Siempre el QEPD no existe. Usted tendrá una muerte en relación a lo que ha sido su vida. Si usted ha hecho el bien, su muerte será maravillosa. Si usted ha hecho el mal, su muerte será muy complicada. Usted puede creerlo o no, pero es así. Le aseguro que es así. Por supuesto, si el programa es de nuestros auditores. De parte de Patricio Ruiz, que está en sintonía. Hola, Juan Carlos, amigo, hace tiempo que no escuchaba la radio, estoy escuchando al señor que está hablando. Me parece muy contundente lo que él está dando a conocer. Mezcla lo que es ciencia con una mirada también mística, y eso nos hace reflexionar. A mí me preocupa muchísimo lo que ha pasado últimamente con el tema de la iglesia, con el cura Poblete, que abusó de niños, que los marcó para siempre. Y él habla harto de las iglesias y de la iglesia católica en particular, que no ha pedido perdón y disculpas. Pero ¿qué va a pasar con esas víctimas, con esas personas que quedaron para siempre dañadas psicológicamente? ¿Qué pasará con estas iglesias finalmente? ¿Representan el verdadero Dios universal o simplemente manipulan al ser humano? Muy buena la pregunta, querido auditor. La verdad es que muy contundente, da parida para un programa completo. La verdad es que, como usted muy bien dice, la Iglesia Católica da una muestra muy, muy pobre de lo que es, de la contaminación que tiene adentro. Y esta contaminación fue denunciada incluso por la aparición que hubo aquí de la Virgen en Villa Alemana, y que fue desechada por todos y todo el mundo se burló de ella. ¿Por qué? Porque habló en contra de los sacerdotes y los maldijo incluso. Pero claro, nadie le creyó. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la Iglesia Católica, del momento que los cristianos originales fueron perseguidos, los tres primeros siglos, y después en el cuarto siglo, hicieron una componenda con el emperador y llegaron a un acuerdo con el poder y dejaron de ser perseguidos. Pero en ese mismo momento entró el mal en la Iglesia. Empezó ya nunca a ser más de Dios la Iglesia. La Iglesia, con sus riquezas. El capítulo 17 y 18 del Apocalipsis habla de la destrucción de la Gran Babilonia, habla de los cardenales de color, no me acuerdo el color que se llama, pero, y habla de que están llenos de oro y riqueza y piedras preciosas, y que son los mercaderos del templo. Esos son los primeros condenados. Los sacerdotes y los pastores van a ser todos condenados cuando llegue la hora, y la hora es pronta. Entonces, ahora, respecto de las víctimas, yo estoy seguro que esas víctimas, para empezar a sanar, necesitan que se haga justicia. Lamentablemente, en este mundo es muy difícil que se haga justicia. Los sacerdotes, como bien dice el auditor, son muy soberbios todavía. Ellos no fueron capaces de humillarse y pedir perdón. Eso hubiera abierto muchas puertas. Ellos tendrían que haberse humillado, haber dicho: somos un asco, somos una vergüenza, ahora vamos a ser como tendríamos que ser. Fíjese usted, querido auditor, que el padre Acuña, que es un padre muy modesto, muy querido por su pueblo, un padre que vive en una pieza en forma humilde, es perseguido por la cúpula de la iglesia. Y ese sí que hace la obra que tiene que hacer un sacerdote. Entonces, estas cosas están mal. Las cosas están mal. Y bueno, estamos llegando al momento cúlmine del mal. Y finalmente esto va a terminar. La caída de la Babilonia está predicha y va a caer. Y está empezando a caer. Las evidencias son muchas. ¿Por qué cree usted que sale la verdad a la luz? Ha sido dicho que la verdad saldrá a la luz en este tiempo. Y bueno, está saliendo. El sacerdote Renato Poblete, que para todo el mundo, me incluyo, era un santo, porque bueno, él estaba en el hogar de Cristo, qué sé yo. Bueno, el tema del hogar de Cristo es otro tema, porque hoy día, hace un par de años atrás, tuve la oportunidad de conocer lo que es realmente el hogar de Cristo, y realmente es un asqueroso, realmente una vergüenza. Entonces, esto es el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la profecía de Fátima. El tercer secreto de Fátima nunca se dio a conocer. Y sin embargo, eso está, lo dice en el tercer secreto de Fátima. La apostasía de la iglesia, el engaño y la caída de la gran Babilonia aparecen ahí. En la Biblia también aparece la caída de la Babilonia. En los capítulos 17 y 18, por favor, léalo. Y se va a convencer que se trata de eso. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, perdón. Y recuerda que todos los jueves a partir de las 20 horas presentamos tu programa La Verdad, una alternativa, junto al ingeniero Claudio Rojas. Los temas que pocos se atreven a tocar aquí en Radio Puente Alto se abordan. Infórmate, edúcate junto a Claudio Rojas en su programa La Verdad, una alternativa, todos los jueves a partir de las 20 horas en el 107.5 FM Stereo. Abre tu mente con Radio Puente Alto y Claudio Rojas en La Verdad, una alternativa. Bueno, estábamos hablando de, antes de las preguntas, estábamos hablando del planeta Nibiru, que era un nombre que significaba cruce, lugar de cruce o lugar de transición. Este planeta, así conocido por varios nombres, además, para que ustedes, por si lo buscan y no se extrañen, se llama, le conocen como Marduk, o Planeta X, o Hercólogos, o Quetzalcóatl del Cielo, Apep, Némesis, Chiva, Señor del Cielo, Dios de la Destrucción, Bum Bum, el Gran Negro, el Dragón Rojo, el Gran Fénix, Lucifer, Wormwood, Ajenjo, Estrella Azul, Estrella Roja, Fiery Messenger, la gran estrella, His Star, Red Comet, Comet of Doom, The Fiery Dragon, el destructor, el intruso, el perturbador, Némesis, etc. Bueno, esos son los nombres que vale la pena que la gente los conozca para que se vayan familiarizando con este tema que va a ser cada día más importante en nuestra vida. Ahora, los líderes mundiales tales como Angela Merkel, Benjamin Netanyahu, Kim Jong-un, Theresa May, Salman bin Abdulaziz al-Saud han prohibido al doctor Zakharovich que entre en sus naciones. ¿Para qué? Para que no, sus palabras no provoquen insurrecciones potenciales, golpe de Estado, al conocimiento de lo que puede informar sobre el planeta X o Nibiru. El año pasado, durante una emisión pregrabada del programa de televisión espacial alemán, el doctor Zakharovich fue sacado por la fuerza del estudio y arrojado a la calle después de expresar su preocupación, con base, por supuesto, por Nibiru. Por supuesto, ese episodio no se transmitió porque no era en directo. Con la ayuda de sus colegas, el telescopio más poderoso de Rusia y un superordenador de alto secreto, predice que Nibiru será claramente visible en los cielos del sur entre septiembre y diciembre del 2019. Sin embargo, ni la estrella enana marrón, ni los planetas que la rodean plantean la amenaza más grave a la Tierra. Las mayores amenazas son los billones de asteroides y micrometeoritos que acompañan al sistema Nibiru. Es lo que conversábamos la semana pasada, no sé si lo recuerdan. A medida que Nibiru viaja por el espacio en su viaje de 3.600 años de ida y vuelta, recoge todo tipo de objetos celestes por su gran magnetismo y por el pesca, digamos, todos los objetos que están dando vuelta en el cinturón de asteroides. Este remolino de basura espacial plantea una doble amenaza para nosotros, porque la Tierra pasará dos veces por el centro de esta tormenta cósmica. El escudo que normalmente protege a la Tierra de los pequeños asteroides colapsará, permitiendo que los asteroides más grandes golpeen nuestro planeta. Por otra parte, los asteroides en el sistema de Nibiru heredan propiedades de la estrella oscura. Muchos están compuestos de hierro, magnesio, tritio, rodeado por una funda porosa que efectivamente les permite penetrar a nuestra atmósfera sin desintegrarse. No creo que nuestra sociedad esté suficientemente avanzada tecnológicamente para defenderse de Nibiru. Eso dice este señor, este científico. Ahora, hubo una reunión muy, muy curiosa hace unos 10 días atrás entre cuatro países: Alemania, Francia, Israel y Rusia, los líderes de esos países. Una reunión súper secreta a puertas cerradas. Porque quienes más saben de este tema son los norteamericanos y los rusos, porque son los que tienen la mayor tecnología. Entonces, ustedes saben que la NASA nunca va a decir nada, porque la NASA es absolutamente hermética. Pero Putin, en su afán de hábilmente de negociar, lo cogió con pinzas. Francia y Alemania, los dos líderes de Europa, importante para tenerlos de su lado, justo que está haciendo grandes negocios con ellos. La venta de gas, el nuevo gasoducto Nord Stream 2, que va desde Rusia hasta Alemania por el mar Báltico. Entonces, y por otro lado, Israel, un país que es muy influyente y lo trata de llevar a su lado porque sabe Putin que Israel maneja a los Estados Unidos. Entonces, les ofreció ayuda en el término, en relación al tema Nibiru. Le ofreció incluso sus búnkers para las personalidades que querían, porque ellos no tienen búnkers en sus países. Salvo Alemania, creo que ni Francia ni Israel tienen búnkers en sus países. Le ofreció sugerencias para mejorar la inadecuada preparación de esos países. Cuando le dijeron a Macron que los restos ardientes de las colas gemelas de Nibiru probablemente incinerarían París, Macron explotó de furia. Entonces estamos hablando de una cosa que está absolutamente avalada científicamente. Nunca no las van a decir en ningún medio natural, en medio masivo, jamás. Y si bien es cierto, han hablado de Nibiru. Sabemos que de Nibiru han hablado, por ejemplo, Salfate en la red, pero no ha dicho las cosas fundamentales. ha dicho en forma muy ligera algunas cosas, pero no ha dicho las cosas fundamentales. Ahora, cuando Lavrov explicó que Putin había gastado billones de rublos construyendo vastos refugios de supervivencia subterráneos que podrían acomodar un porcentaje significativo de la población rusa, Merkel confesó que no tenía ningún interés en salvar todas las vidas alemanas, solo aquellos que podrían mejorar la sociedad. Ahora, ellos convienen de que la llegada de Nibiru es para comienzos del año 2021, de acuerdo a la información. Pero esa es la información que publicó el artículo, yo no lo estoy aseverando. Yo les transmito lo que publicó el artículo, si alguien me lo pide, se lo envío. Entonces, el sistema Nibiru comprende una estrella enana marrón y siete planetas en órbita, el más distante de los cuales alcanzará el perigeo en 0,3 unidades astronómicas durante las dos últimas semanas de febrero del 2021, dice el artículo, termina con eso. Eso es una distancia de aproximadamente 14 millones de kilómetros. Por otro lado, hay otros artículos ya respecto de un climatólogo suizo aconseja a la humanidad prepararse. Después voy a andar más rápido porque estamos corto de tiempo. En el informe se habla de Nibiru como un planeta errante. Como han explicado mil profecías y escritos, pasa a visitarnos cada 3.600 años. Según las estimaciones de estos científicos, la vida humana en el planeta Tierra no será aniquilada, pero sí duramente mermada. La élite permanecerá callada intentando tapar toda información relationada por miedo a que cunde el pánico y se desate el caos antes que ellos puedan llegar a sus refugios. Aconsejan a la población hacer acopio de alimentos, así como de agua potable y aprender técnicas de supervivencia. Curioso, como poco resulta que varios países como Alemania han repartido panfletos a la población con indicaciones de cómo actuar en caso de catástrofe. Estados Unidos hizo lo mismo con la FEMA el año pasado. Hoy sabemos que la élite del mundo está monitoreando su invasión entrante en nuestro sistema solar. Están preparando sus refugios subterráneos que los almacenan con provisiones y están listos para moverse en cualquier momento. Ellos saben que el pasaje Némesis Nibiru está muy cerca. Parece que este pasaje podría ser solo unos meses a un par de años de distancia, de acuerdo a varios signos que lo indican. Cubrimos brevemente siete signos acá. Cambios en la Tierra, los cambios en la Tierra y en el Sol, así como a través de nuestro sistema solar, son cada vez más frecuentes e intensos. Esto incluye el cambio y fluctuación en los campos magnéticos, aumento en la producción de energía que se traduce en un mayor calor, causando temperaturas en aumento. Todos estos cambios, los terremotos, los volcanes, no podemos atribuirlos al cambio climático. Aparte de eso, existen una cantidad de grietas en el mundo. Ponga en el Google, en el buscador, grietas en el mundo. Y se va a impresionar la cantidad de grietas que aparecen en distintos lugares del mundo y que no están asociadas, a terremotos. Todo eso se atribuye, los expertos científicos lo atribuyen a el acercamiento de este gigante que se nos viene cerca. Muchos santuarios y refugios, aproximadamente 1.500 en todo el mundo, están en su mayoría listos y abastecidos para lo que está por venir. Rusia acaba de completar 5.000 refugios subterráneos alrededor de Moscú. Estos son para la gente. Los que le mencioné, los 1.500, son para refugios subterráneos para la élite. Los Estados Unidos tienen por lo menos 150 o más almacenados y listos. Además, hay 1.400 bóvedas de semillas en todo el mundo, pero la bóveda de semillas más grande del mundo, del juicio final, es la bóveda de semillas global en Svalbard, en Noruega. Pongan Svalbard en el buscador y se van a impresionar. ¿Sabían ustedes que ahí hay un proyecto donde van desde Noruega hasta Estados Unidos túneles subterráneos con trenes que van a 1.000 kilómetros por hora? ¿Qué, ¿Quién podría haberse imaginado eso? Entonces, no sabemos nada, querido auditor. Nos tienen absolutamente vendados los ojos, los oídos y la vista. De verdad que no nos tienen viendo matinales, viendo teleseries, viendo noticias estúpidas que no tienen ninguna trascendencia, y las más trascendentes son generalmente manipuladas. Eso así nos tienen absolutamente ciegos, nunca sabemos lo que pasa realmente. Así que fíjese que los búnkers, queridos auditores, están profetizados en la Biblia. En el capítulo 6 del Apocalipsis, el versículo 15 dice: y los capitanes y los reyes, eso se refiere justamente, podríamos interpretarlo como la elite, escrita hace 2000 años, se escondieron en las cuevas de los montes. Véalo, por favor, no me crea a mí. Dice eso. Entonces, están descritos lo que iba a pasar. La Biblia es un libro sagrado que no tiene que ver con ninguna religión. La Biblia no está, las religiones la usan y se la atribuyen, pero no tiene que ver con ninguna religión. Ya vamos a hablar un día, vamos a hacer un programa de la Biblia y ustedes se van a impresionar de que en la Biblia, por ejemplo, para que ustedes sepan del valor de la Biblia, que se me viene a la mente ahora en este momento, para que no la desechen, primero, pronto va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque nos da muchas luces de algo que no quieren que sepamos. No vamos a tener medio de comunicación y entonces nos van a prohibir las Biblias. De hecho, en Inglaterra y Estados Unidos la Biblia está prohibida, por si usted no lo sabía. Entonces, en el código genético humano se han encontrado, aunque usted no lo crea, en las combinaciones de ADN y ARN, se han encontrado sentencias bíblicas. Hay artículos de eso, investíguelo. Entonces, hay muchas cosas que salen en la Biblia que se han ido cumpliendo. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, ahora, en la gran mayoría de las culturas terrestres se tiene un mito sobre el fin del mundo. La Tierra entera tendrá una catástrofe universal después de que se pierda todo lo que nos rodea. Las antiguas tribus de América del Sur hablaron sobre la invasión de las fieras y monstruos y de los incendios. Muchos mitos hablan de los terremotos y del diluvio. Este mito habló de pequeñas partes del mundo, de los ciclos sucesivos, cuando el mundo se está muriendo para nacer de nuevo de otra forma. Igual que las personas vuelven a nacer, de acuerdo con el misticismo oriental, en otro cuerpo. El fin del mundo vendrá después de llegar al milésimo de la tierra de Buda. Pero ¿cuándo ocurrirá? ¿Y en qué año va la cuenta de Buda en la tierra? Desafortunadamente no se conoce. Pero las previsiones científicas, las más optimistas, hablan de que nosotros no llegamos al 2030. Así como vamos con este capitalismo que despiadado de que van a depredar los recursos, con esto que hablamos en una oportunidad del IRSA, que van a transformar a Sudamérica en una sola cosa para depredarla más fácilmente, con esto de la APEC vamos a acelerar, y nosotros estamos acelerando y causando nuestra propia autodestrucción. No podemos echarle la culpa a Dios de esto. No somos nuestras elecciones las que están haciendo esto. Nosotros necesitamos un cambio fundamental, y para ese cambio tiene que ser un cambio dramático, una purificación dramática. Es la única manera que las cosas cambian, y para eso es necesario, así como cuando uno está enfermo, si yo tengo tifoidea, la tierra tiene tifoidea. Si la tierra tiene tifoidea, nosotros, sí, está temblando. Tranquilo, si no pasa nada. Todavía no es la hora. Entonces, es como cuando tenemos tifoidea y nos dan un remedio. Y el remedio, malos anticuerpos, matan el bacterio, ¿cierto? En este momento la Tierra tiene un bacterio que se llama hombre. Y hay que eliminarlo. Eso es lo que va a hacer la Tierra. Lo va a eliminar. Pero no a todos, por supuesto, va a purificar. Pero la mayoría de la población va a ser eliminada por obra de la naturaleza. El hombre quiere hacerlo con la guerra. El nuevo orden mundial quiere hacerlo con la guerra, con las vacunas, con un montón de cosas. Pero la Tierra, muy sabia madre, lo va a hacer antes. Porque nosotros amamos la muerte, no amamos la vida. Y lo demostramos en nuestros actos. Amamos la muerte. La gente no es feliz. Ya nadie es feliz. La gente anda con cara de amargado. Nadie puede decir que está feliz. Entonces, no queremos vivir. Estamos creando, cultivando a diario nuestra propia autodestrucción. La Tierra en ese sentido nos va a escuchar, la Pachamama. Y nos va a autodestruir para producir un tremendo proceso de selección. Y los que sean dignos de ser salvados, van a ser salvados por los seres de luz. Y eso no es un invento mío. Lo dice la Biblia, en el capítulo 24 de Mateo, dice: los ángeles escogerán a sus escogidos en los cuatro puntos cardinales. O sea, no lo estoy inventando yo, eso es así. Lo han dicho miles de profecías. En fin, se acerca la hora donde vamos a tener que rendir cuentas de lo que hacemos. Nosotros tenemos libre albedrío para hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer cualquier cosa, matar a alguien, no va a caer un rayo que me lo impida. Yo puedo matar a quien quiera, porque está dentro de mi libre albedrío. Pero eso no va a quedar impune. No piensen ustedes que con la muerte yo termino esto. No, ahí empieza. Recién. Entonces mucha gente se suicida para escapar de este mundo. Y no saben que ahí empieza su sufrimiento. Porque nosotros tenemos que pagar lo que hagamos. Un santo va a vivir una muerte feliz, en paz. Pero si nosotros no somos santos y hacemos el mal, violamos niños, le robamos a los ancianos, como por ejemplo se le roba hoy día con la AFP. Y hoy día es impresionante cómo se le roba a los ancianos. Es una cosa, pero que ya... Bueno, ese es otro tema. Entonces todas esas cosas que hacen los poderosos no van a quedar impunes. Ellos van a pasarlo muy mal, muy mal. Cuando mueran va a empezar su muerte, su calvario, su sufrimiento. Las cosas no son así. No se puede hacer el mal y quedar impune. Eso no existe. Ese que EPD y que la muerte es el final es falso, es mentira. Nosotros somos eternos, todos. Todos somos eternos. Hagamos el bien o el mal, somos eternos y siempre vamos a seguir. No tendría sentido la vida si no fuéramos eternos. ¿Cómo vamos a pasar por un cuerpo sin pena ni gloria? Algunos nacen solamente para gozar y otros solo para sufrir. ¿Dónde estaría la justicia de Dios si creemos en Dios? Si no creemos en Dios, bueno, ahí no entendemos nada. Pero si creemos en Dios, ahí tiene sentido lo que le estoy diciendo. Entonces, queridos amigos, parece que la hora nos pilló. Vamos a tener que quedar hasta aquí. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.